Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. DJ Paul Oficial. sonido se despierta. Selections by DJ Paul. De 0 a 2 AM. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. You will. Selections. Sonido urbano. Metro. We'll be right back.